Dale, muevan suden, sientan el poder. Sejam bem-vindos. A partir de agora, a sua festa está completa. Vamos dali com os dois pés nessa porra. Sus amigas buscaban acción, la canción que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón del dedo. Sientan la presión. Como grande mueve la cola, la gente que la vuela con rola, dale sin miedo rompe la consola, la pistola chambonea, ella lo vuelve loco como se menea, bailando pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela. Solo deja que yo te agarre, baby, besos en el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera. Aquí sí, ou você dança, ou gravity balança. Como ella lo mueve, sin para. Tus ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Ba-ba-ba-baila. Bate assim, ó. Thank you. cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo traje. Y no te chingo ese en el traje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada de bajo traje. Y no te chingo ese en el traje. Baby, dale suave. Baby, dale suave. Mulherada fica louca. Se não lhe contesto, se desespera. Pensa que com outra estou fazendo o que ela fazia a ela. Ela, ela, ela. Como tu mente imagina. Quando vem a minha lista, mulher, eu quero mais pelea. Não mais pelea. Se não lhe contesto, se desespera. Pensa que com outra estou fazendo o que ela fazia a ela. Ella le gusta vacilar todos los weekend y sangre. Ella es loquita, pero yo sé cómo canta.